¿Está contento? Dice la palabra de Dios en Malaquías 2:15, en la Nueva Traducción Viviente: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiere que tú tengas hijos que vivan para Dios. Vamos a orar. Señor, nos ponemos ante ti, Vicky y yo. Nos declaramos siervos inútiles, pero te pedimos que tú fluyas a través de nosotros y que tú nos hables a todos. Que no salgamos igual en esta mañana, sino que tu Espíritu hable en nuestro corazón y sea una palabra rema, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, no quisimos sacar del cajón un estudio ni nada para esta mañana, sino con mucho temor y temblor dijimos: Señor, danos una palabra para este domingo, para nuestra iglesia. Sabemos que hay gente que está viendo por internet, gente que no se congrega aquí, pero queremos una palabra que les ministre a ellos, pero que sea una palabra para nuestra iglesia, la palabra que estamos necesitando. Y en esta semana Dios nos estuvo hablando sobre diferentes aspectos y espero que podamos cubrirlos todos. Entonces, vamos a escudriñar varias escrituras. Vamos a Primera de Reyes 22:43, la primera parte. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre, e hizo lo recto a los ojos del Señor. Asa fue el quinto rey de la casa de David y el tercero en el reino de Judá. Gobernó entre 913 y 873 antes de Cristo. Era hijo de Abías y fue bisnieto de Salomón. Ahora vamos a Primero de Reyes 15 y vamos a leer el versículo 9, 11 y 14. Voy a leer la Reina Valera Contemporánea. Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam llevaba 20 años de reinar sobre Israel. A diferencia de su hermano y de su padre, Asa hizo lo recto a los ojos del Señor como su antepasado David. Versículo 14, y aunque no se quitaron todos los altares de los montes, durante toda su vida, Asa amó al Señor con todo su corazón. Aquí vemos que el ejemplo de Asa fue fundamental para su hijo, porque Josafat quiso seguir el ejemplo de su padre y siguió al Señor. Ahora vamos a ver qué nos dice Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 13:15. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Qué dice aquí? Que Jesús nos ha puesto el ejemplo. ¿Para qué? Para que seamos también ejemplo a nuestro prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo más próximo? Nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos, nuestra familia. Queremos que ellos sigan nuestro ejemplo, que seamos ejemplo. Pablo nos dice en Filipenses 13:17, hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Los que tenemos que seguir igual, siendo imitadores de los que dan buen ejemplo. Y segunda de Tesalonicenses 3, versículos 7 y 9, dice: ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. Versículo 9, y no es que no tuviéramos derecho a hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Elmer, el problema que estás teniendo del cable que va de la computadora al switcher, nada más muévelo, lo de haber golpeado. Perdón, es que no están entrando las escrituras. Ok, nos habla Dios que tenemos que ser, ¿qué? Ejemplo, desde Jesús, y nos marca diferentes puntos que tenemos que seguir. Miren, en Tito 2, 7 y 8 dice, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de qué, de buenas obras, y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Estoy leyendo la Reina Valera Contemporánea. Con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y aquí vemos determinados puntos. El primero es ejemplo de buenas obras. Segundo, integridad. Ser íntegros. Seriedad. Que tomemos las cosas de Dios en serio. Y que hablemos palabras sanas. Y que seamos irreprochables. Nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que ser su guía, tenemos que ser su fuerte, tenemos que ser pues su todo, porque cuando somos los niños son pequeños, los padres somos el todo de nuestros hijos. Dice la palabra también, y sé tú mismo ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo se haga, que todo refleje la integridad. Estoy leyendo el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces aquí, además de ejemplo de buenas obras, integridad, seriedad, palabras sanas, ser irreprochables, nos habla de enseñar la verdad. Es importante considerar si esto lo estamos haciendo con nuestra pareja y con nuestros hijos. ¿Estamos cumpliendo estos puntos con ellos? Tenemos que ser congruentes, que lo que nosotros enseñamos sea realmente que nosotros vivamos lo que le decimos a nuestros hijos. Quisiera yo comentarles muy, muy, muy rápido. Ustedes saben, mi mamá murió hace como 15 días, 3 semanas, ya no recuerdo. Mi papá murió hace 27 años. Y fue muy chistoso porque en estos últimos días, lógicamente, toda la gente que te conoce habla maravillas de tu mamá. Mi mamá era una persona que era líder, era una persona muy carismática y le gustaba ayudar mucho a la gente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que hubo varias señoras, varias vecinas que decían, es que la quiero mucho, porque gracias a su consejo yo salvé mi matrimonio. Gracias a su consejo yo no me divorcié. En este tiempo tuve la oportunidad de ver a dos personas que no conocía. Uno, un primo, bueno, que lo vi en el velorio de mi papá, él era muy joven, y se acercó y me dijo, mira, tú no sabes, pero tu papá transformó la vida de mi casa. En el momento que tu papá entró a mi casa, llevando la palabra de Dios, se transformó la vida familiar. Y se estuvo muy agradecido con tu papá. A ese hombre lo volví a ver después de 25 años. Y es una persona muy importante en el gobierno mexicano. Y la imagen de él es que, me dijo, es que tu papá era excelente. Yo todavía recuerdo todo lo que vino a enseñar aquí en casa y cómo transformó la vida en la casa. Y ahora con mi mamá, pues las vecinas decían lo mismo. Él transformó la vida de otros matrimonios. Y hay una persona que escribió un libro que lo encontramos hace poco, que yo me dijo, ¿tú eres Oscar Gallardo? Sí. ¿Tú eres hijo de Fulano y tal? Sí. Me dice, yo escribí un libro sobre tu papá. Ya me lo habían hecho llegar. Y me dice, es que tu papá para mí fue como un santo. Yo, sí, fue como un santo. Dice, porque yo estaba en el hospital, me estaba muriendo, y llegó él y me habló de la palabra. Dice, cuando entraba tu papá al pabellón, se sentía la presencia de Dios. Él iba, oraba por mí y toda la gente lloraba a su alrededor. Dice, y transformó mi vida. Y en realidad, si tú lees el libro, todo el libro habla de mi papá, de cómo Dios impactó la vida de ese muchacho, que ahora es un señor. ¿Pero qué creen? Bueno, hace unos días mi hermano me decía, imagínate lo que hubiera sido ellos juntos, imagínate el potencial que hubieran tenido ellos juntos, teniendo esos dones de parte de Dios. ¿Pero qué creen? La imagen que yo tengo de mis papás es que se odiaban. Se odiaban. Mi papá hizo muchas cosas muy malas con mamá. Era un mal tipo, le hizo sufrir mucho. Y luego mi papá conoció del Señor, agarró su Biblia, iba y le hablaba a la gente, tenía un impulso por predicar la palabra. Y mi mamá decía, ahorita vienes y te haces el bueno. Y mi papá tenía una frase que decía, sea por Dios, o sea, sufro las penalidades de Cristo a través de esta mujer. Y entonces no hizo realmente nada por salvar su matrimonio. Y yo creo que había un propósito de Dios de los dos juntos, porque Dios les había dado talentos. Y aunque compartieron a otros y motivaron a otros a restaurar sus matrimonios, mi papá se murió y nunca se restauró el matrimonio. Y en realidad es un milagro que nosotros hayamos conocido a Dios, porque, tú decías, querer un Dios como el que ellos tienen, para que estén peleando, para que estén gritando, para que estén ignorando, yo no quiero eso. Y yo, a lo que voy es que cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, y bienvenido, no venimos a echarles porras, venimos a incomodarlos. Nosotros fuimos incomodados con la palabra que Dios nos dio para esta mañana. Porque tú tienes como pareja un propósito en Dios y estás perdiendo el tiempo peleándote con tu pareja. Estás perdiendo el tiempo por no restaurar tus relaciones. Pero ¿sabes también qué es lo más grave? Que estás perdiendo a tus hijos porque estás siendo incongruente. No tenemos todavía las imágenes, ¿verdad? No tenemos todavía las imágenes. No, nos vamos a las gráficas, por favor. Las gráficas. Ok. Fueron, los alcanzan a ver. Asistentes al campamento fueron 144 chicos a este campamento, jóvenes. De los cuales vienen de familia cristiana el 97%. Y solamente 4 eran chicos inconversos. Quiere decir que el 3% eran inconversos y el resto eran chicos de una familia cristiana. Esto no quiere decir que los chicos sean cristianos. Quiere decir que vienen de una familia que se dice cristiana. Vamos a la siguiente, por favor. Ok. De los asistentes al campamento hubo un tiempo de ministración. Los chicos fueron ministrados porque necesitaban la ministración. No porque, ay, me aprovecho y lo agarro de aquí. No, lo necesitaban. Necesitaban ser sanados. Necesitaban ser restaurados. ¿Y sabe cuántos fueron? El 90% de los chicos que fueron restaurados. Bueno, gloria a Dios, pero déjame decirte una cosa. Fueron restaurados porque iban lastimados. Y son tus hijos, son mis hijos, ¿verdad? No son los chicos inconversos, son nuestros hijos. Y solamente el 10% no fueron ministrados, que seguramente ahí estaban los servidores. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ok, áreas en que fueron ministrados nuestros hijos. Diga, a ver, escúchalo bien, no digas, mis hijos fueron de los 10. Lo del 10%, considera que tus hijos estuvieron entre el 90, ¿sí? Porque si tú piensas que tus hijos están dentro del 10, tienes un velo en los ojos. ¿Están de acuerdo? Chécate, porque esto lo pudo haber respondido tu hijo. Las áreas fueron menosprecio, sexualidad, malos hábitos, todo, aún relaciones sexuales. Orfandad. Orfandad se refiere a que sienten que aunque tienen padres, sienten que ¿qué? Que no tienen padres. Que están solos. Autoestima lastimada. Es que eres un tonto. No sabes cómo hacerlo. Quítatelo y yo lo hago. Otra vez lo hiciste. ¿Me explico? Otra vez sacaste eso de calificación. Aprende a tu hermana, aprende a tu primo. Con eso, ¿qué dañamos? La autoestima de nuestros hijos. Rencor. Los chicos traían rencor. ¿Rencor contra quién? Adivine, se lo deja tarea. Falta de dominio propio. Los chicos no saben controlar y se van. Porque no aprendieron en casa a tener dominio propio. Porque no hubo límites. Sienten soledad en casa. Están en casa y se sienten solos, aunque esté papá y mamá. Porque no se sienten atendidos. Y hay un punto importante. Las consecuencias por padres permisivos. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, por favor. Ok. ¿Cuáles fueron los puntos que los chicos, que dicen los chicos que los padres los dejan o se hacen como que no saben? Y dicen, es que mi papá dice que tengo que probar para saber que no me va a gustar. Y si le gusta, ya lo perdiste. Las áreas es fumar y tomar, ir al antro, bailar y escuchar música inadecuada, moda de vestir inadecuada, comportamientos no adecuados, mentir y malas palabras. Y dicen los chicos, es que yo escucho en mi casa malas palabras, escucho a mis padres mentir. Permitir el noviazgo y que los dejen solos y con la puerta cerrada. Es que te dejo, hijita, porque confío en ti. Y la chica dice, no, o sea, cuídame, no me dejes en manos de un patán. Tú, no, aprende, tú no te preocupes, o sea, tú aunque no estés desposada, tú ten amigos cariñosos, aprende, ¿no? ¿Quién dice ahí de mí? Y aún los padres son permisivos en el uso de preservativos en los hijos. O sea, están dejando a los chicos. Es lo que están diciendo allá abajo, ¿eh? Yo no sé a quién le queda el saco, pero es lo que los chicos están diciendo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Los chicos se quejan. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y cuando hay consecuencias, los chicos llegan destrozados. Los chicos están pidiendo, no seas permisivo, no me dejes. La siguiente, por favor. Ahora, ellos creen que sus padres son permisivos porque los papás también lo hacen. Di groserías porque yo digo groserías. ¿Ah? No les importa lo que yo hago, dicen los chicos. No le importa a mi papá y a mi mamá. No somos importantes, dice el chico. Yo no soy importante para mis padres. Y ellos no saben nada de mí. No se enteran de mi vida. Pero para nada. Eso es lo que los chicos están diciendo. Vamos a la siguiente. Esto, según nos dicen, trae mucha confusión con los chicos. ¿Por qué? Porque entonces ya no saben qué es bueno o malo. Aquí en la iglesia, César Vega y Gaby, Asa y Gis, le dicen, las cosas son así. Y ellos dicen, pues ¿cómo? En mi casa hacen otra cosa. No hay congruencia. ¿Por qué? Porque vienen aquí y ven que sus papás son bien santos. Y bajan al grupo jóvenes y le dicen, es que te tienes que portar bien. Pero en casa, el papá le grita a la mamá. La lastima verbalmente. La mamá chismea y miente al papá. ¿Quieren que le siga? O ya se lo imagino todo lo demás. Otro grupo de los jóvenes señala que desde muy niños, que sus familias son cristianas, y que desde muy niños ponen reglas, pero reglas muy estrictas. Sin embargo, ellos no ven congruencia en la casa. ¿Por qué? Porque no hay armonía, porque hay violencia, porque hay mentiras, porque hay falta de perdón, porque hay falta de amor, porque hay malos hábitos. Entonces, para ellos esto no es congruente. ¿Por qué si tú me prohíbes cosas a mí, por qué tú sí las haces? Es que, hijo, quiero que tú seas mejor que yo. Sí, pero nosotros debemos poner el ejemplo. Porque los niños aprenden de nosotros. Y cuando son jóvenes, sí toman sus decisiones, pero sus decisiones las tienen que tomar basados en lo que nosotros instruimos, desde pequeños. Y si no tuvimos la oportunidad de tener a nuestros hijos en el Señor desde pequeños, nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde para corregir a nuestros hijos, para orientar a nuestros hijos y para hacerles ejemplo de un cambio. Que ellos vean que nosotros cambiamos, que nosotros al llegar a Cristo tuvimos un cambio y por lo tanto podemos cambiar toda nuestra casa. Lo más importante para nuestros hijos es vernos felices. A nuestros hijos no les gusta que nosotros discutamos, que nosotros peleemos. Su felicidad se basa en la nuestra. Si nosotros somos un matrimonio de testimonio, ellos van a querer tener un matrimonio como el nuestro. Ellos van a querer tener un Dios como el nuestro. Si nosotros les decimos que Dios fue quien restauró nuestro matrimonio y ellos nos ven vivir una vida en Dios, ellos van a querer conocer a nuestro Dios. Si no, hermanos, va a ser muy difícil. Sí hay casos, como la vida de mi esposo, que a los 16 años se convirtió totalmente a Cristo y hasta la fecha, siendo que no tuvo ejemplo en casa. Pero la mayoría de nuestros jóvenes hermanos tienen que tener nuestro ejemplo para que ellos deseen la vida que nosotros les estamos presentando en Cristo Jesús. Bien, ¿cuántos varones hay aquí? No hombres, varones. Okay. Porque si somos varones, ¿dónde está nuestro principal ministerio? ¿En dónde? En casa. ¿No? Son los primeros que se tienen que salvar. ¿Sí o no? ¿De quién es? ¿Por quién vas a tener que, cuando llegues al día de juicio, antes de preguntarte todo, si oraste por gente, cuánta gente se convirtió, cuánta gente hiciste pababá, cuántas horas le dedicaste en Calacuaya, cuántos cursos tomaste, si te metiste a la universidad de Calacuaya o no? ¿Por quién te va a preguntar Dios? A ti, varón. Te va a preguntar primero por tu esposa. Repite conmigo. Ay, nanita. Ay, nanita. ¿No? Y luego te va a preguntar ¿por quién? Por tus hijos. Repite conmigo. Ay, nanita. ¿No? Mire, hay el caso de alguien que estuvo aquí en esta iglesia. Ya falleció. Pero un hombre que era un gran servidor en esta iglesia y andaba en todo y era el hermano que sonreía y hacía y necesitamos voluntarios, está bien esto, todo, y él decía, es que sigo orando por mi esposa, hermano, le encargo que ore por mi esposa, hermano, yo tengo fe que Dios va a sanar a mi esposa. Y los hijos vieron lo que estaba pasando en casa. El Señor creyó, el hermano creyó. Él decía, si yo atiendo los asuntos de Dios, Dios me va a arreglar mi problemita. Ese problemita era un problemón, ¿o no? ¿De quién era la culpa de que su esposa no se convirtiera? De él. ¿Quién sabe qué tipo de monstruo era en casa? Él se muere. La esposa no se convierte, pero los hijos, pare las antenas, los hijos se vuelven musulmanes. ¿No sientes escalofrío? ¿Eso qué quiere decir? Los hijos no querían saber absolutamente nada de su Dios. Y ya se murió. ¿Qué cuentas va a entregar ante Dios? ¿Qué cuentas vamos a entregar tú y yo ante Dios? De alguna manera, si yo soy varón, voy a tener que dar cuentas aquí de Vicky. Ay de mí si no entrego buenas cuentas. Buenas cuentas de mis hijas. Y después todo lo demás. ¿Sí o no? ¿Estás ahí? Ok. Recomendaciones. Vamos a poner la gráfica, por favor. No, no es gráfica, es el... Recomendaciones para lograr armonía del matrimonio. Vamos a comentarlas. Dice en Habacuc 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos un propósito en nuestro matrimonio. Tenemos que aprender a reconocerlo, a conocerlo, a pedirle a Dios cuál es el propósito para el cual nos unió con nuestra pareja. Tenemos que escribirlo, tenemos que ir hacia esa meta. No nos unió Dios por casualidad o porque sí o porque no, sino tenemos un propósito. Y si estamos aquí, hermanos, es por algo, porque Dios quiere algo con nosotros. Nuestros hijos no siempre se van a quedar con nosotros como pareja. Ellos se van a casar y van a hacer su vida. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando nos quedemos solos? Tenemos que continuar y continuar el propósito para el cual Dios nos llamó. Tenemos que cruzar esa meta y tenemos que escribirla. Si no lo conocemos, tenemos que orar, tenemos que pedirlo a Dios y escribirlo y recordarlo todos los días. La siguiente es pelear juntos las batallas espirituales. Tu esposa no puede ser tu problema. Tu esposa tiene que ser ¿qué? Tu solución. ¿Verdad, señoras? Juntos las batallas espirituales. Olvidemos de estar teniendo conflictos por tonterías. Agarrémonos de Dios y peleemos por nuestros hijos, peleemos por nuestra generación y peleemos por buscar cumplir el objetivo para lo que Dios nos mandó. Miren, los afanes del mundo, y esto nos puede, es muy fácil que nos pase, la necesidad económica, las deudas, las horas de trabajo, pudiera ocurrir que haga que nuestra vida cristiana se establezca solamente en tomar mi curso, en venir el domingo y en saludar al hermano Gilberto. Y se acabó. Y bueno, y a lo mejor seguir con mi lectura. Pero no hay una vida cristiana real, de fuego, con pasión. Tus hijos no van a tener pasión por Dios si tú no tienes pasión por Dios. Hay que analizarnos cómo estamos como pareja. ¿Somos pasionales por las cosas de Dios? Es importante también, hermanos, pedir perdón, restituir y restaurar. Es muy fácil decir: ay, chaparra, pues te fui infiel, discúlpame, perdóname. Y pues la esposa decir: ok, sí, te perdono. Pero ¿qué hay? ¿Nada más es así de fácil? ¿Perdóname y ya pasó todo? No, no, varón o no esposa, si es que es el caso. Tenemos que restituir. ¿Esto qué quiere decir? A que ellos puedan volver a confiar en nosotros. Que ya no confío en ti, que quiero que te quites el celular, aquí está. O sea, darles esos votos de confianza, hacer que ellos vuelvan a creer en nosotros. Esto no es de la noche a la mañana. Ah, ya te pedí perdón, ya... No, se tiene que trabajar por ese perdón. La persona que otorga el perdón tiene que trabajarlo también diario. Pero si ve que la pareja que le faltó está llegando temprano, ya no hace llamadas que no, etcétera, etcétera. Cosas que veamos que podemos volver a confiar en la persona, eso quiere decir restitución. ¿Y esto a qué nos va a llevar después de un tiempo? A una restauración. Tú ya me dijiste, yo ya confío en ti. Vamos entonces adelante y volvemos a hacer ese matrimonio sólido que éramos antes. Okay, vamos más rápido porque si no vamos a salir de aquí a las 12 y no vamos a dejar entrar a los otros. Tolerancia, ser tolerantes. Tu esposa tiene una manera de ser, es parte de su personalidad, o tu esposo tiene que ser tolerante, aprender a vivir con ello. Finalmente tú la escogiste, Dios te la dio, ¿sí o no? No la puedes cambiar. No es vida nueva. Las cosas, no dice las cosas viejas pasaron, habla de cosas. Cuando dice viejas no se refiere a mujeres, se refiere a cosas, al pasado. La mujer es la misma. Esa es la que Dios te dio. Tratar a las damas de la casa como vaso más frágil. Varón, tu mujer es frágil. Tienes que conocer cómo siente la mujer. La mujer se duele. La mujer no reacciona igual que tú. La tienes que tratar con delicadeza. Tienes que ser sabio, porque si no, la lastimas. Las mujeres son, ¿se acuerda de eso? Del jarrito de Guadalajara. ¿Sabes cuáles son los jarritos de Guadalajara? Que si los haces así, se sienten. El hecho de que se sienten no es que se rompan. Es que la próxima vez que le hagas así, ¿qué va a pasar? Se va a salir el café. ¿Verdad? Okay. De la misma manera, nosotras las esposas debemos respetar siempre a nuestros esposos. Tenemos que darle su valor en casa, respetar la autoridad que Cristo les ha dado, porque primero es Cristo, después es el varón, después la mujer y después los hijos. Tenemos que aprender a respetarlo, a no darle su avión, a no tirarlo de a loco, a no cuando él dice una regla y se va, nosotras hacemos lo que queremos en casa, no. Tenemos que aprender a darle su lugar, porque si Dios lo respalda a él, nos respaldará también a nosotras. Ok, siguiente, vamos rápido, es aceptar quién es y su personalidad. Miren, Vicky es muy tranquila, yo soy medio acelerado, se dan cuenta que no me puedo subir yo aquí y ella no se ha movido de ahí. Es distinta, yo no la puedo hacer como yo quiero. Imagínense que yo me enojara, es que muévete del púlpito, salte, pues no. ¿Verdad que no? Aquí es la aceptación, así es ella, ¿o no? Y así la tengo que amar, aunque no se mueva del púlpito. Okay. Amor, comunicación y acuerdo. Tenemos que ir otra vez a cultivar el amor, hablar todo. Miren, a las mujeres no les cuesta trabajo, pero a los hombres sí. Y hay que aprender a escuchar, varones. Y las mujeres a tener un don de síntesis. ¿Sí? Pero hablarlo todo. También tenemos que aprender a callar y hablar con sabiduría. Hay veces que nosotras hablamos tanto, que no dejamos hablar, no dejamos que nuestro varón diga cosas, y a veces hablamos tanto que ellos se desesperan o se quedan dormidos. Tenemos que ser sabias al hablar. Miren, y también, algo que es importante, perdón que te interrumpe, pero quiero decirlo porque es real. Quien me ha estado en algún curso, lo he dicho y lo puedo decir ahorita enfrente de todos. Mi esposa es muy sabia. Y es muy sabia porque sabe callarse. Pero te voy a decir que lo que pasa es que en ocasiones a Oscar se le sube el apellido. Y hay sabiduría en no pelear, en no discutir. Esa es otra manera de aprender a callar, mujeres. La mayoría de los hombres sí tienen el carácter más puesto que nosotras, claro, hay de todo. Pero también nosotras como esposas sabemos el punto en donde nuestro esposo está a punto de estallar. Y que sabemos que si decimos algo más, ya, explotó la bomba. Tenemos que ser sabias para callar y saber en qué momento cerrar nuestra boquita para no originar pleitos. A veces decimos, ay, es que yo tengo la razón y él no la tiene. No importa, más vale que no haya pleito en la casa y ya después el tema se tocará cuando estemos más calmados, pero que la paz en la casa sea lo principal. Efesios 4:2-8, si lo ponemos, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, solícitos, esa es la palabra clave, solícitos, estar dispuesto en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Hemos aprendido nosotros y se los damos como una recomendación. ¿Tú lo dices? Bueno, lo dices. Yo, porque si no me va a dejar hablar. Hermanos, hemos aprendido algo muy importante, que es la paz sobre nuestro hogar. Eso lo tenemos que buscar siempre. O sea, no hay ninguna cosa, no hay ningún argumento válido para que nosotros perdamos la paz en el hogar. Hay veces que discutimos por detalles que la verdad no valen la pena. Hay tantas pequeñeces que hacen que discutamos la pareja y que nos echemos a perder el día. La verdad, hermanos, no vale la pena. Mire, hace poco, vamos a poner el ejemplo de una pareja que ella metió el boleto para pagar el estacionamiento en un centro comercial y después pues ya no supo qué pasó con el boleto. Cuando llegaron al carro, dije, ¡ay, el boleto! La esposa, a ver, dame el boleto. No, pues es que quién sabe qué le pasó, pues yo lo tenía aquí, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, en ocasiones eso es suficiente para que el esposo le diga a la esposa, pero ya ves, no te fijaste, pues ¿dónde dejas el boleto? Ahora nos va a costar 100 pesos salir de aquí, ¿pero qué no te fijas? No, es que yo no tenía, pues sí, pero mira. Y empieza la discusión. Ella se siente mal porque ya la están regañando, él es que tú eres la que cometes el error, etcétera, etcétera. Ya con eso se arruinó el momento. Iban bien felices, pero con el detallito, ya se arruinó la tarde, ya se arruinó la mañana, ya van con su cara. Hermanos, no vale la pena. Un boleto de estacionamiento o cualquier cosa pequeñez, no vale la pena arruinarnos la tarde, el día, por esas pequeñeces. ¿Saben qué esta pareja hizo? Ay, no sé dónde quedó el boleto. No te preocupes, ni modo, vamos a pagar 100 pesos. Fueron a pagar sus 100 pesos y le dijeron, no se preocupe, aquí está otro boleto, y salieron gratis. Dios respalda, no hay pleito, no hay condición para que el diablo se meta y nos eche a perder, porque es un cúmulo de cosas. Pequeñas cosas van haciendo grandes cosas y al rato estamos que no nos aguantamos. Nada, hermanos, nada puede hacer que nosotros perdamos la paz. Ni lo pequeño, ni lo grande, ni lo grande. Que le pegué al carro. Ay, mi vida, pues qué mala onda, ¿no? Y ya se manda a arreglar y no. Ay, es que me costó tanto. Hay mujeres que yo he visto que dicen, hoy no le vayan ni a rayar porque mi esposo se enoja porque el carro es nuevo. No importa, errores cometemos todos. Los hombres y las mujeres cometemos errores. No estamos para reprocharnos nada. Estamos para apoyarnos y estamos para edificar algo sólido sobre la roca, no sobre arena, que son los pleititos, lo que nos van haciendo esa arena y ese fango que al rato derriba la casa. Ok, muy rápido, nos regalan 2 minutos, ya dieron las 10. Sí, bien, muy rápido, miren, nada más les quiero comentar. ¿Se acuerdan de Elí, el día del sacerdote, que lo narra en 1 Samuel? Dice en 1 Samuel 2:12 que los hijos no tenían conocimiento de Jehová. Aunque su papá era sacerdote, los hijos no conocían a Dios. Y eso nos está pasando. Él era un hombre de Dios. Ahora estamos viendo, era un hombre perfecto, con una esposa perfecta, pero hijos apartados de Dios. ¿Por qué? Porque los tenían descuidados. Y les voy a marcar, y además porque no había autoridad. Y les voy a decir en dónde lo encontramos. Si podemos poner la escritura, 1 Samuel 2, 23-24 dice, así que los llamó y le dijo, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. Imagínense a Elí hablando con sus hijos. Hijitos, fíjense que la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo. ¿Y saben qué hicieron los hijos? No le hicieron caso. Eso dice la Biblia. ¿Qué le faltó a Elí? Autoridad. ¿Y qué dice en 1 Samuel 3:13? Y les mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, se refiere Elí, por la iniquidad que él sabe. Dios le había hablado y le dijo, aguas, tus hijos se están perdiendo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Se acuerdan de que hablamos de que somos permisivos? ¿Y qué nos están pidiendo los hijos? Estórbame. El día de mañana no solamente te lo van a reclamar, tus hijos se pueden perder. ¿Quieres perder a tus hijos? A ver, que levante la mano quien quiera perder a sus hijos. Muy bien. Bien, quiero regresar a Malaquías 2:15. Bueno, solamente marcar tres puntos. Ok, ya tenemos una pareja sólida. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ser testimonio creíble con nuestros hijos. Nada más apréndete estos tres. Ser creíbles, hablarles y mostrarles a nuestro Dios con hechos, y debemos incluirlos en las aventuras de fe. Los hijos tienen que saber que tienes problemas económicos, que no tienes dinero para las vacaciones, que todo, para que ellos aprendan a orar y con ellos aprendan que pueden conquistar esas aventuras. Y siguiente, cuida el corazón de tus hijos. Y a lo mejor lo primero que tienes que hacer es restaurarlos. Vamos otra vez a la escritura de Malaquías 2:15. Dice, en la traducción, la nueva traducción viviente, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Con cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Lo podemos poner, Elmer? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué quiere? Ponte de pie. Ponte de pie, agarra, si tienes a tu esposo, agárralo de la mano. A tu esposa, agárrala de la mano. Agarra a tus hijos si están aquí. Necesitamos quitarnos ese velo, tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento de oportunidad. ¿Sí lo distingues? Dios está llamando a nuestros hijos en esta congregación, pero nosotros lo podemos echar a perder, ¿sí o no? Y lo echamos a perder en casa. Entonces yo quiero que ahorita le pides, no me digas que no tienes de qué pedirle perdón. Quiero que ahorita, varón, tú le pidas perdón a tu esposa. Y tu esposa le pidas perdón a tu esposo. ¿Por qué? Porque no están siendo ejemplo en casa. Porque no están siendo ejemplo para los hijos. Cierra los ojos, vamos a orar. Señor, como varones nos ponemos ante tus pies, te pedimos perdón, porque no hemos sido eso, varones, que seamos ejemplos en casa. Perdónanos, Dios, porque no hemos sido eso que nuestros hijos desean. Ay, Señor, como comentaba el domingo en la tarde, Harim, que él se quiso casar porque veía a Itay y a Navi tan felices, tan enamorados, que él quería ser como ellos. Padre, queremos ser esa familia, ese matrimonio que tú quieres que seamos. Y como varones, tomamos el compromiso delante de ti, Dios. Tomamos el compromiso de entregar buenas cuentas por nuestra esposa y por nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Y como mujeres, Padre, ayúdanos a ser esa ayuda idónea para nuestro esposo. Ayúdanos a ser esas madres que reciban la instrucción y la podamos comunicar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres que tú deseas que seamos. Y si soy madre soltera, tengo al mejor esposo que eres tú. También tú me vas a ayudar a guiar a mis hijos en tu camino. Tú eres mi esposo, tú eres mi proveedor. Tú eres el padre, tú ya diste las instrucciones. En tu palabra está todo. Ayúdame a guiar también a mis hijos. Y si somos abuelos, Señor, ayúdanos a dar el buen consejo. Ayúdanos a orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros yernos, por nuestras nueras. Señor, aquí estamos, somos instrumentos tuyos y nunca es tarde, porque tú siempre llegas a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.